5 minutos de las 12 de la noche. Damos comienzo a otra nueva emisión de Bomba de Potasio. Sí. Quien habló es Pablo González y mi nombre es Flore Cheto y los vamos a acompañar hasta la 1 de la mañana por FM Fénix. Claro. 100.3. Me 100.3 escucho mal. Y te escuchás mal, fíjate de mover un poco la perilla de volumen. Si eso no funciona, resignate. Estamos en eso. ¿Sí? ¿Mejor? No. ¿No? Bueno, probá con otros auris dentro de un rato, después, ¿no? Porque tal vez ahora te resulte. Sí. Sí, nos escuchan también en fmfenix.com.ar. Esa es la página de internet de la radioemisora a la que pueden escuchar, la que pueden acudir para poder escuchar el streaming de la misma. Si no, a través de TuneIn Radio, buscan FM Fénix o 100.3 o algo cercano a eso y van a dar con la radio, ¿no? Sí. Sí. Me gusta la playlist que tenemos para hoy. Re lindos temas. No está cerrada del no. todo, te aviso. No, todavía no está definida. No, ya, pero para igual. Para ponerle más adrenalina al tema. Claro. Pero me gusta la intención al menos de la misma. Sí. Me parece que está muy bien. ¿Decimos ahora vías de comunicación o...? Sí, es un buen momento. Es un buen momento. Yo quiero decir los teléfonos. Me entusiasma, no me los aprendí todavía. ¿Los decís de a decenas o de a unidades? De a unidades. No me gusta decenas. Mirá. Para nada. 4798-9454 y 4793-3510. Bien, y también estamos en Facebook, nos buscan como Bomba de Potasio. Tan simple como eso. Exactamente. Así, tal cual es el nombre del programa. Y hay un Twitter. Sí, hay un Twitter. Cuesta. Sí, yo no te tengo el mundo Twitter. ¿Viste? Veníamos hablando justo de eso antes de entrar acá. Bueno, yo no entré al estudio, vos entraste al estudio. Pero porque yo estoy afuera. Sí. Pero veníamos hablando de eso y yo te decía que no le saco la ficha. Y debo decir que tu explicación un poco me ayudó a acercarme más a la dinámica, a la mecánica que tiene Twitter de diferencia con el Facebook. Aquello de la inmediatez y de que el fluido de comunicación no es tan estático y bla. Sí, el Twitter es Bomba de Potasio. Nos pueden buscar así, si quieren. Otra vez dejé de escucharme, está muy complicado esto. Yo te diría que te uses los otros auriculares. Ahora estoy teniendo el cable y todo funciona bien. Pero te va a dar tortícolis. O una de esas, tendinitis. Sí, como sí. Los empleados del subte. Por caro. Por cargar la sube. Por cargar la sube, sí. Sí. Tenemos entonces Twitter. Y Facebook, sí. Y Facebook. Lo que más les guste. Y tenemos el Tumblr. Y tenemos un Tumblr donde subimos los programas para los que se están yendo a dormir ahora. ¿Qué pasa? Igual el suele pasar. Sí, suele suceder. El domingo por lo general te quedas un toque más. El resto de los días, ¿no? Va, yo lo hago al menos. Que los días laborales, que el día siguiente es día laboral, ¿no? Sí, puede ser. Yo tiendo a hacerlo al menos. O no hay sueño el domingo a la noche. Yo no tengo sueño. ¿Será la el post sábado? Sí, claro. Los resabios de la noche anterior y todo eso. Sí, puede ser. Yo tuve un fin de bastante tranca. Igual, en ese sentido, más o menos, ponele. Pero yo no tuve un fin de semana con grandes actividades, más bien. Yo lo tuve repleto de actividades, la verdad. Viste que a veces no tenés ningún plan y otras veces todos pasan el mismo día. Pero bueno, le hice frente. ¿Y si cumpliste con todo lo que había para hacer? ¿O tuviste que resignar? Sí. Sí, sí. Ver dos bandas en vivo, ir a la ópera y tener dos cumpleaños. Bien. Básicamente. Bien. Sí, no. Alto hubo terrible. Una cosa que no cumplí sábado de la mañana porque no me pude levantar, pero bueno. Pero es que no hay que asignarse cosas para hacer un sábado de la sí, mañana. Sí, yo tengo algo todos los sábados a la mañana. ¿Por qué? Porque no puedo en otro momento de la semana. Buena respuesta. Y tiene que ver con las cajas. ¿De vuelta? Están siempre presentes las cajas. Bueno, no, está bien, pero después de que tan tendidamente hablaste sobre aquel fantástico lugar que repleto de cajas. No me esperaba que nuevamente volvieran a acontecer. Es que están presentes. ¿Te estás volviendo loca con el tema me estoy peleando. Del retorno? Ahí está, no. Usa los auriculares. No me quiero cambiar piloto, a los auriculares. De piloto de helicóptero. No. Bueno, está bien. Son está muy bien. Incómodos, además. Bueno, pero te vas a escuchar. No me voy a meter. Ahora, si no me muevo, estoy bien. Me voy a quedar así, inmóvil, che, golpeando ¿qué, la mesa. ¿Qué viste de música? Fui a ver a dos amigas que hacen música. Lo cual es muy lindo. Una de ellas está en una agrupación que se llama La Colmena, que la fui a ver en Guara Guara, un centro cultural que queda por la zona del Magro, Caballito. Y como te decía, me cuesta definir a La Colmena. Son un grupo de 15 mujeres que hacen, tienen un repertorio más que nada de música popular. Todas cantan, todas tocan instrumentos. Y para mí es casi imposible que no le guste a uno verlas en vivo. Tienen además una presencia muy, como muy agradable. Tienen algo también medio escénico. Es muy lindo verlas. Y después de ahí me fui para el lado B de Niceto, que la fecha de las bodas químicas y el Lima Coco. En el Lima Coco toca otra amiga mía, toca el saxo en esa banda, y fue su última noche con la banda, fue su despedida, así que fue muy especial. Y el Lima Coco es una banda que recomiendo altamente si uno quiere ir a bailar y a sacudir el cuerpo un viernes a la noche. La verdad que es muy buena. Todos números musicales entretenidos, aparte, pudiste ver, no. Sí, todas cosas que realzan el espíritu. Las bodas químicas no lo vi del todo. Nos fuimos un poco. Pero, y antes de que tocara el Lima Coco, estaban pasando muy buena música ahí en Niceto. No nos podemos quejar. Estuvo muy bueno el viernes. Y tu periplo musical no terminó ahí. Terminó hoy, ponele. Sí, fui a la ópera. Porque eso, claro, el sábado pasado fui a ver al Perro Diablo y hoy fui a la ópera. Me para encanta para ese contraste. Para mantener el equilibrio. Sí. Sí, sí. No voy a comentar mucho sobre la ópera, porque la verdad ignoro bastante. Es la segunda vez que voy en la vida. Lo no que te contaba, que fue no muy divertido. No sería la primera vez que habláramos de algo que no sabemos bien. No, ni sería la última. No va a ser la última. Hubo... parte del público discutió acaloradamente casi hasta las piñas. Eso fue de los momentos más interesantes de la ópera. Uno creería completamente atípico para la circunstancia. Yo no sé, capaz que es re común que se caigan a piñas en la ópera, ¿no? Pero así como me lo estás contando me parece súper raro. Sí, nadie se lo esperaba. Pero todo empezó por el ruido de un envoltorio de caramelo. Y una señora que no paraba. Y todos muy educados, esperaron al entreacto y ahí se empezaron a intercambiar insultos. Al menos tuvieron la delicadeza de... Chao. Saludamos a la gente de Sociedad de Impostores. No quiero decir sus nombres verdaderos. No se puede decir. A todo esto, Sociedad de Impostores, todos los domingos a las 23. Agradecemos que siempre nos dejan el estudio limpito y todo eso. Que nunca, por momentos lo olvidamos cuando comienza el programa de decirlo. Sí, siempre nos acordamos cuando saludan. Claro. Estamos muy mal. Chao. Vos hacías de chiquito, de chiquita, ¿no? Cuando ibas, por ejemplo, en un auto o en un colectivo y saludabas a la gente, sí, y sin que te escuchara decías, ¿con qué mano te lavas el orto? O no, ¿con qué mano te haces la paja? Era también la otra. Y la gente te saludaba, entonces decías, con la derecha. Y el otro capaz que no te escuchaba bien, pero era no sabía mal. Esa. Saludás de lejos, lo decís de una forma que no te llega a entender bien, y mientras ellos siguen saludando, entonces queda como que te están mostrando la mano con la que hacen dicha actividad. Mirá qué bien. Qué sinceros todos, ¿no? No. ¿Alguno te saludó con las dos manos? Algún pajero puede ser. O algún culo sucio. Qué horrible. Perdón. Sí. Piña en la ópera. Sí, la verdad que estuvo muy bien. No, estuvo bien la ópera también. Tosca se llamaba. De Puccini. Tosca de Puccini. Sí, una ¿qué? Tragedia. Claro, que me comentabas que estaba subtitulada. Porque yo no sabía cómo era eso. Si, como, a mí mis amigas, o sea, que... Si vos tenías que saber primero la claro, historia. No. Es por suerte italiano, ¿no? Es italiano. Claro. Está cantada en italiano. La ópera suele ser en italiano o en alemán. Ok. Lo que me contaban mis amigas, que saben mucho de ópera, es que sí, suelen ser comedias o tragedias y suele estar subtitulado. De manera que uno puede entender perfectamente de qué se trata. Y también, bueno, hay todo un tema con... La soprano es la protagonista, el tenor es el protagonista hombre, el barítono suele ser como el amigo, el mejor amigo... El body. Claro, el bro. El bro. Del tenor, y el bajo es el malo. Y sí, claro, bueno, tiene sentido, ¿no? Por los registros, por los timbres de voces que sí. tiene una coherencia. Si... No te, si vos no te enterás de qué es la historia, digamos, no tiene subtítulos, igual podés apreciarlo desde lo musical. Así ay, no solo. Tengo idea. Vos creerías, digo. Porque eso es lo que a mí me llama la atención de la ópera. Alguna vez la vi por tele y cosas así, nunca vi una ópera montada. Me imagino que debe ser una experiencia interesante, pero como que eso es lo que me cuesta ver si la parte pasa más por apreciar la música. O, bueno, capaz que es el conjunto y ya, ¿no? Sí, me parece ese conjunto. No me gustaría verlo sin subtítulos. Solo te digo eso. Claro. Me gusta saber que están cantando. Claro. Porque la otra ópera que vi en toda mi vida, que era El Barbero de Sevilla, era una comedia. Y bueno, entendíamos los chistes al tenerlo subtitulado. Claro, mucho más disfrutable. No, claro. Claro, lógico. Pero claro, tengo una leve experiencia con Zarzuela, que es bastante cercano a la ópera. Lo que tiene la zarzuela, a diferencia de la ópera, bueno, primero que es en español, porque es en España, uh-huh. Entonces es en castellano. Pero aparte es que tiene mucha parte que es actuada, es directamente actuada, no cantada. La ópera, claro, es todo cantado. Sí, sí. Es actuado, pero no hay ni una palabra que no canten. Claro, es absolutamente musical, como Los Miserables de la película. Bueno, que no la vi, pero bueno. Sí, pero en el Honest Trailer dicen, ¿por qué no puede...? ¿Por qué no dicen, no hablan en vez de cantar todo? Sí, ¿por qué no se cuentan? Cantan cada palabra, sí. Bueno, no la queremos ver. No, qué sé yo. Viste, tampoco es que hay que tomar una postura mala frente a los musicales en general, porque hay cosas no, buenas. No, yo dije ese, ¿eh? No, ya, no te estoy incluyendo en el colectivo de personas que dicen eso. Pero es un género que siempre está en un límite de no ser algo bueno. Supongo que cualquier otra cosa también lo es, pero... ¿Te metes o no te metes? Igual plantearse eso, no, me parece ridículo que en un momento estén hablando nomás y se pongan a cantar, y sí, boludo. Y bueno, pero claro, es el género, sí. No, porque es parecido. Claro, hay un montón de cosas que no te parecen ridículas y también son igual de falsas o de inverosímiles. Sí, claro, no, que Bruce Willis camine sobre vidrios y sobreviva y mate a tiros a todos, pero también es inverosímil. Cuando en una comedia romántica se dan un beso y suenan esos violines de fondo, nadie dice, ¿qué hacen estos violines acá? Claro, bueno. Claro, tal sacame cual. Esta música, ¿no? Ah, ¿por qué se fundió en negro? Claro. La vida no pasa. Y no, man. No, no pasa. Como 5 años después. No, no pasaron 5 años. No. Sí, nada, no, bueno. Así, hasta el infinito estaríamos. Pero de golpe te encontrás con... Bueno, que uno las puede tener también y tal vez no las reconoce, ¿no? En alguna determinada ocasión. Pero bueno, siempre es más fácil señalar al otro. Es más divertido también, por otro lado. Por supuesto. Mi fin de semana fue opuesto al tuyo, no tuve ninguna actividad así realmente afuera. O sea, fue todo para adentro. De hecho, ayer fue el cumpleaños de uno de mis mejores amigos, a quien no le voy a mandar un saludo. Primero porque muchos de los que estén escuchando le puede interesar bien poco el nombre de mi amigo. Y segundo, porque creo que no está escuchando él. Y porque yo tendría que mandar saludos a 3 amigos que cumplieron años entre ayer y hoy. Listo, no nombremos tampoco a nadie. Ayer estaba en cumpleaños de un gran amigo mío y él tiene... es muy gracioso. Tiene una amistad casi de pareja con uno de sus amigos. Este otro amigo nuestro, que es el amigo de mi amigo cumpleaños, tiene su novia hace muchos años. Son ambos heterosexuales, pero tienen una relación súper pareja. Es muy gracioso. Entre ellos se dicen Pipi. Ah, uno le dice, bien. ¿Cómo estás, Pipi? Bien, Pipi. Vos, se dicen te amo, pero en situaciones cotidianas, ¿no? Situaciones más de pareja. Sí, sí, por ejemplo, no sé, están tan casi te amo, así, pero real, ¿eh? Es muy gracioso, es muy extremo, y nada, es realmente bonito, igual el vínculo que tienen, debo decir, es uno lo puede llegar a apreciar, y nada, me puso a pensar en esto del género del bromance y el término bromance. Si algo que tiene muy bien el idioma inglés es inventar estas palabras, como fundiendo otras dos palabras, sí. Que sería... Bro como de amigo, bro de brother, hermano, sí. Claro. Y romance. Es genial, sí, en español no se podría hacer tan bien. Sería hermanance. Hermanance, no, pero horrible. Suena rarísimo, sí. Amigance. Amigance. Amigobio. Amiganzo, sí. Claro. Sí, bueno. Pero amigobios queda, no, re mal. Es que aparte no estás, no estás realmente recortando nada para formar otro. Estás poniendo las dos palabras juntas, nada más. Sí, sacaste una N. Para amigobios sacaste una N. La de novios. Ah, tenés razón. Bueno, me olvidé cómo se habla. Malísimo, perdón. El juego de palabras, igual. Malísimo. Sacaste una letra. No, sí, malísimo. Pero estaba leyendo un poco. Mira, yo también me quedé secreto. Estaba leyendo un poco de dónde venía el término bromance. Y parece que el primero que lo usó era un editor de una revista de skate. Un periodista así de deportes extremos y de skate. Él fue el que popularizó. No, o sea, el que primero se le reconoce haber dicho el término bromance y que después, bueno, se lo llevó al cine y que todos los vínculos afectivos que hay entre dos varones heterosexuales se los llama bromance. o sea, o no heterosexuales, pero que no tienen tensión sexual entre ellos, básicamente. Nada, y me puse a investigar así de cuáles eran tipo, los grandes ejemplos de bromances en el cine y llegué a una buena lista que hizo Internet Movie Database. Qué lindas que son las listas. Sí. Que más adelante... Sí, quiero seguir hablando de listas. Claro, sí, tenemos que hablar de listas dentro de un rato, sí, ni hablar. Pero refiriéndonos a esta lista en concreto, bueno, que igual está confeccionada por, ¿cómo se dice esto? Por la gente que entra en la página, o sea, no es un grupo de periodistas especializados ni nada así, como... Pero igual hay muy buenos ejemplos. Permitime que busque un segundo. No lo tengo en punta. Era una lista muy extensa. Una lista muy extensa, que con un primer puesto muy polémico. Sí, sí. Tenemos que comentarlo eso. Sí, si quisieras desarrollar acerca de eso mientras yo busco un segundito de eso, sería fantástico. Quedó como número uno el Club de la Pelea. Estúpido. Siendo una película que ya tiene sus años, bien podemos decir por qué está mal que estén en la lista. Lo siento si no la vieron. En el Club de la Pelea es una sola persona. No se puede hablar de amigos. Es uno solo. No, la relación que hay, claro, es muy cercana porque son como los dos fraccionamientos de la personalidad de uno. Sí, y aparte... No hay una amistad. Aparte, el vínculo que retrata la película entre ellos dos no es tanto de un afecto incondicional. Es más una obsesión. Claro, claro. Es más una relación enfermiza. Sí. O sea, no es que se despiertan cosas bellas uno al otro, que en realidad es uno solo. Así que malísimo el primer puesto. Sí, no lo entendieron. Vieron el trailer y dijeron, se cagan a piñas, pongamos el número uno. ¿Sí? Sí, no sé, rarísimo. Son amiguitos. La número 10 es una peli que no sé si es un título original, pero acá en la página de internet, como que es la versión española, la ponen como Mejor Solo que Mal Acompañado, y creo que acá también se llamó así, se llamó Mejor Solo que Mal Acompañado, que es la de Steve Martin y John Candy, que John Candy vende arandelas para cortinas de baño y que se conocen y él no se lo puede sacar de encima. Nada, bueno, bastante bien. Y más o menos de la época de esta peli es del 87, si no es acá, la número 9 es de 1980 y es, bueno, lo que acá figura como Los Hermanos Caradura, que en Argentina se llamó... No, en Argentina se llamó Los Hermanos Caradura. Mira, entonces estamos en otra versión de la página, ¿no? Sí, porque... Sí, porque antes lo veíamos y tenía otro título. Vos lo puedes configurar granuja. Y te dice, claro, te lo traduce... Supongo que en tu computadora tenías como de España. Sí, algo claro. De los Granujas. Los Hermanos Granuja la tradujeron en España. O algo cercano a eso. Acá se llaman Los Hermanos Caradura, es los Blues Brothers. Este es un gran ejemplo de bromance o de body movie. Película entre amigos. Claro, es medio cercano los dos géneros. Body movie y bromance. Pero bromance tiene que ser en el mismo sexo, ¿o no? Para mí bromance en realidad no es el género, sino es el lazo. Porque después estaría la romantic comedy, sería la comedia romántica de bros, ¿no? Ese sería como el género cinematográfico, esto sería más... Pero bueno, acá está sí, acá está indicado como eso y también... Pero está bueno porque salen algunas pelis, en la 8 está Rush Hour, en la 7 está Super Cool. Está muy bien. Que en realidad se llama Superbad, ¿no? Acá. El Mundo Según Wayne en la 6, ¿Dónde Está Mi Auto? ¿Cómo es? No sé, Hey Dude, Where's My Car? Sí, Hey, ¿Dónde Está Mi Auto? Creo que es la traducción. Que en España es colega. Sí, ¿dónde colega? Está el carro. ¿Dónde está el coche? El coche, claro. Sí, qué lástima, no tengo la versión española porque los nombres eran geniales, pero ahora no me los puedo... Ah, bueno, llegamos a la número 4, que es Harold and Kumar Go to White Castle, que no sé cómo se tradujo acá, pero que en España se llamó Medio Fumados, sin la D, o sea, fumados, como le diría un sevillano, ¿no? Como le diría un andaluz. Un bailador. Medio Fumados. En la número 3, Alma Mortal, me parece fantástico. Sí. ¿Dijiste Alma? Dije Alma, sí, pero lo pudiste haber dejado pasar. Perdón, no me gusta dejarlo pasar. No, tenías que comentarlo. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo hubiera dicho de nuevo, Alma Mortal. Alma Mortal. A mí me gusta que está en un puesto medio alejado, Sueños de Libertad. Sí. Que es una hermosa película y es una relación muy cercana a la que tienen Tim Robbins y Morgan Freeman. Tal cual, es para mí refleja muy bien tipo la amistad en circunstancias insospechadas, ¿no? No, y ese final es hermoso. Sí. Es hermoso. Sí, qué película divina, realmente. Y qué buen libro. Eso es parte de Las Cuatro Estaciones de Stephen King. Stephen King tiene una novela que se llama Las Cuatro Estaciones, que en realidad son cuatro novelas en un librito grande. Uh-huh. Una es Sueños de Libertad, una es Cuenta Conmigo, Stand By Me. Ah, mira vos. Es uno de los relatos. Otro es... De otro también hice una película... que se trata de... ¿Viste cómo se llama Ian McKellen? Sí. Hace de un ex nazi refugiado en Estados Unidos y que tiene un vecino que se obsesiona con él y descubre que solía ser nazi. Bueno, no la viste. Pero también tiene una película y también es parte de ese libro. Después hay otro que nunca hicieron una versión cinematográfica. Pero fue un libro muy prolífico para lo que después fue el... Sí. Fue la adaptación al cine, muy loco. De 4 relatos que son, 3 hicieron películas y 2 de ellas... Hermosas películas. Hermosas, sí. Pelis. También está en la lista, Cuenta conmigo, ¿o no? Está, pero mucho más abajo de las 10. La lista es de 71 películas. Sí. ¿Dónde estamos diciendo? Ah, bueno, la 2, Tonto y Retonto, nunca la vi. Yo la vi, no, no soy muy fanática. Yo alguna vez vi fragmentos y cosas y no, no sé. Sí, es no como me, la vida no de me chica divirtió, no. Pero... Para mí en esa lista falta, que hablábamos antes, 50-50. Sí, 50-50 es una buena película de bromance. Y I Love You Man, que es la de Paul Rudd. Está en la lista. Y Jason Segel, sí. Sí. Ah, capaz 50-50 no estaba. No, 50-50 no está. La habíamos nombrado nosotros antes, pero no estaba en la lista, es verdad. Sí, esa I Love You Man está, pero medio como hacia el final igual, ¿eh? Me parece una buena peli. Está número 31. Para aquellos que no la vieron, se trata de un chabón que se está a punto de casar y se da cuenta que no tiene amigos. Entonces la esposa como que le dice, anda, conseguite amigos porque... Y nada, y se hace muy amigo de un chabón y tienen un bromance. Esa sería un ejemplo claro de la romantic comedy. Esa, I Love You Man. Te amo hermano, la tradujeron acá. ¿Y? Bastante bien. ¿Cómo la vas a traducir? No, sí. Chabón, te amo chabón. ¿Vieja? Vieja. Te quiero ocho. Te requiero. Sí. Te banco. O te amo, pipi. Te quiero, colega. Como serían mis amigos. Os quiero. Bueno, nada. Esa es una pequeña reflexión acerca de los bromances en el mundo del cine. Y por obvio que sea, me gustaría pasar un duplete de canciones que hablan de dicha temática, empezando con esta, que se llama Stay Free y es de The Clash. Seguirías amando a pesar de la rutina. Me seguirías amando. Me tenté. Sí, yo también. Lo que sonaba recién eran los Red Hot Chili Peppers con Me and My Friends, siguiendo, respondiendo a la temática impuesta con el primer tema, que era el de The Clash. Linda canción. Segundo bloque de Bomba de Potasio, aquí sí, en Phoenix. Sí, tenemos algunos mensajitos de Facebook. Yay. ¿Y Twitter? No me fijé. Ok, ¿ves que no sirve? No, nada. No sirven. Yo no le tengo fe. Lo hice por... Bueno, la que hinchó fue Manol, gran oyente del programa. Le mandamos. Que ella dice que va a comentar por ahí, no por Facebook. No le gusta por Facebook. Bueno, pero en Facebook, Bren nos dijo, acompáñenme hasta la una. Y también Fran dijo, libre al fin. Stay free. Ahora entiendo. Claro, hay una versión en español hecha por Fan People de Stay Free, que termina claro, siendo libre al fin. ¿Ves? Yo leí, fue como un comentario de nuestro estado de Facebook y dije, ¿qué tiene que ver con esto? Pero era por la música. Claro, pero no entiendo a qué vas. No dije nada. ¿Lo estás poniendo en contraposición? No dije nada. No, para nada. Ah, no, pensé que venía por ahí. No había cachado la referencia. Ah, ok, está. también tenemos acá un mensaje de Lente que dice, yo creo que es culpa de la merca el hecho de que no haya sueño un domingo, digo. Que hablábamos antes. En algunos casos, seguramente, ¿no? Yo creo que es por dormir hasta tarde el domingo. No por uso de drogas, pero... Pero puede ser. ¿Qué sé yo? Puede darse. Si te digo, te miento, la verdad. Bueno, esos son los mensajes que tenemos entonces en Facebook, ¿no? Sí, variaditos. El saludo para aquellos que están allí escuchando la FM Fénix, la 100.3, y fmfénix.com.ar. No. Esta semana, además, terminé de leer Alta Fidelidad. Sí. Sí, al fin lo leí. Sí. Es un libro que cuando lo terminé, como me gustó tanto, pensé, tendría que haberlo leído antes, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde. Yo creo que es un libro que casi cualquiera que escuche música pop y rock puede disfrutar. Por más de que no tenga demasiada empatía con los personajes, o que no le guste mucho el estilo de la narrativa, yo creo que así todo va a encontrar elementos que lo van a hacer disfrutable, si te gusta la música. O si ya habías visto la película, como en mi caso, ya uno sabe que le va a interesar. Y así fue. La verdad, me encantó. Y lo primero que hice, apenas terminé de leer el libro, fue poner la película. Bien hecho. Sí, sí. Sí, por suerte terminé de leerlo un sábado al mediodía y fui directo a no hacer nada y poner la película. ¿Ese era tu plan de sábado a la mañana, leer Alta Fidelidad? Que mañana no, una tarde fue. No. Sí, sábado de flojera. Sí. Y de Alta Fidelidad. El libro ya cumplió 20 años este año y la película 15 años. Uno piensa que el 2000 fue el otro día, ya fue hace 15 años. Pasaron 15 años del 2000, sí. Y dije, bueno, ¿será tan buena como me la acordaba? Porque hacía mucho que no veía la película. Y la verdad que sí. Y ahora que leí el libro, puedo decir que es una gran adaptación. Sí, está muy bien adaptada. Tal cual, coincido. Y obviamente me puse a ver las diferencias entre la película y el libro, o esas cosas que solo nos interesan los que leímos el libro. Las diferencias no son tantas, son más bien las cosas que se dejaron de lado en la peli. Sí. Y tiene algunas cosas que cambian ya, pero está bastante respetado casi todo lo que pasa en el libro. Sí, me gusta que están muy respetadas las frases de Rob también, casi al pie de la letra del libro. Sí, hay cosas que son textuales. Y bueno, lo que decíamos antes de las listas. El placer de hacer listas y todo eso lo aprendimos con Alta Fidelidad. Más o menos. Sí. Porque, bueno, al menos entre nosotros y entre quienes escuchan el programa, es una película que vimos en nuestra adolescencia. Un momento, no sé, que te pones muy fanático de esas películas. Sí, momento de mucha permeabilidad de muchas cosas entre esas cosas. Yo creo que si leía el libro en la adolescencia me volvía loca, no sé. Yo lo leí tipo cuando tenía 16, por ahí, fue tipo, ¡ah! Tipo, quedé encantado. ¡Ah! ¡Oh! Esa fue mi expresión de emoción. ¡Ah! Me sujeto la cara con las palmas de mis manos mientras lo hago. Para darle más dramatismo. Como mi pobre angelito. Exacto, como mi pobre angelito. ¡Ah! En fin, hay diferencias con la música también, porque bueno, en el libro la historia transcurre en Inglaterra, en la película ya sabemos, transcurre en Estados Unidos, en Chicago, cosa que no me acordaba. Algunas curiosidades de la película. Jack Black no tenía ganas de interpretar a Barry, y era un papel que lo tenían pensado para él cuando adaptaban el libro. Sí, que aparte le hizo bocha bien a la carrera después. Sí. Lo dejó muy bien parado a Jack Black esa peli. Sí, sí, la verdad que hace un papel genial. Y bueno, por suerte terminó aceptando. Otra cosa curiosa es que Bruce Springsteen no iba a ser el músico que apareciera en la escena donde Rob decide contactar a sus exnovias. Podríamos por ahí frenar un toque y detenernos un toque en la sinopsis de eso y explicar, ¿no? Que en un momento el personaje decide. Somos redes prolijos. Sí, porque en un momento el personaje principal decide reencontrarse o tener un tipo de contacto con todas sus exnovias como para tratar de ver cuál era su problema con los vínculos románticos, ¿no? Más o menos es eso. Claro, ¿por qué lo dejan? Porque es que lo dejan, claro. Sí. Porque es que lo dejan. Entonces él se figura toda esa situación como si fuera una canción de Bruce Springsteen. Describiendo tipo mi chica que era tal, yo qué sé. Y en la película el personaje fantasea con esa idea y se le aparece Bruce Springsteen, ¿no? Sí. Hacen como una manifestación de lo que es su imaginación en la acción de la peli, más o menos. Sí, y bueno, y no era la primera opción de John Cusack, que también es el productor de la película. Él lo quería Bob Dylan, pero no pudo ser. Me cae muy bien Bruce Springsteen. A mí me cae súper bien, sí. Hubiera sido bueno igual que pareciera Dylan. Sí. ¿Sabes que Dylan protagonizó una peli que creo que se llama Corazones de Fuego o algo así? Creo que se llama Corazones de Fuego, no me acuerdo ahora. Que es tan mala. Es tan pésimamente mala. Él hace de... Se trata de una mina que es cantante y que es... Nada, en fin. Búsquenla porque es realmente desastrosa y horrible. Pero bueno, uno no puede perderle el respeto a Dylan por haber actuado mal en una película. Es genial. Yo me enteré de casualidad que existía esa película de vuelta enganchándola en cable. O sea, no sabía que él alguna vez había actuado tan así. Hubiera sido lindo verlo en alta fidelidad. Pero sí, el boss no está mal. No está nada mal. La película para mí envejeció muy bien. Es hermosa. Es muy, muy bello. Y me olvidé lo que iba a decir. Así estamos hoy. Hoy estamos así. O sea, sí. Creo que esto lo comenté hace poco en el programa, no estoy seguro. Pero, ¿viste Henry Rollins, el que era cantante de Black Flag? Uh-huh. El tipo hizo en su momento como una especie de espectáculo de stand-up. En realidad contaba muchas anécdotas de su vida y esas cosas. Y dice que cuando salís con una piba, no tenés que aplicar la técnica alta fidelidad. No tenés que preguntarle cuáles son sus bandas favoritas o sus libros favoritos, porque seguramente te vas a desilusionar y no vas a llegar a conocerla como persona realmente. Sí, porque en alta fidelidad, la premisa que tienen es que no importa cómo sos, sino qué te gusta. Qué te gusta. Algo muy de hoy también eso, ¿no? Que se le da tanto valor a lo que se consume al capital cultural de cada uno. Sí, total. Sí, mucha gente tratando de mostrar constantemente su capital cultural. Y tratando de definirse por eso también. Sí, es un poco extrema la premisa esta de no importa lo que sos, sino lo que te gusta. Porque si solo importara eso, que se quede con sus compañeros de trabajo, protagonista, que se quede con sus amigos que trabajan en la disquería. Claro. Si tienen re buen gusto musical. Es un poco a lo que apunta después, claro. hacia el remate de la historia, que realmente no importa eso, sino otro tipo de afinidad. Pero sí, estos enfermos son tan fanáticos de la música, son tan melómanos y les es tan importante en su vida, que creen que para poder tener una buena relación con alguien, tienen que gustarte ciertas cosas. Y están constantemente haciendo listas de las 5 mejores cosas, de lo que sea, pero mayormente de música. Las 5 mejores canciones para un lunes a la mañana, sí, por ejemplo. Es buenísimo. Es buenísimo que en una escena que se muere el papá de la exnovia de Rob, el protagonista, se lo cuenta a sus compañeros y dicen, uy, qué bajón. Bueno, top 5 de canciones sobre muerte. Sí, y lo hacen. Y lo hacen. No es que él se ofende o se ve ofuscado por... No, es que las listas son, no sé, son algo muy bueno, muy, muy útil. Te ordenan. Y aparte, más bien en el libro, te tiran una data de música que de golpe alguna canción se te escapa y descubrís algún tema y eso. Bueno, sí. La peli también, porque la banda sonora está bastante bien. Sí, yo descubrí un montón con la película y con el libro, que no conocía. Es para leer con un anotador al lado, sí. Por ahí el libro. Bueno, yo lo quería subrayar, como es prestado no lo hice. Porque lo bien que hiciste. No, jamás haría algo así. Soy de subrayar los libros. No entiendo cómo vos no, pero... No, nunca tuve motivo para hacerlo, no sé. ¿Nunca quisiste ver una frase de nuevo? Y es más fácil si está subrayada. Sí, supongo, pero tampoco es tan difícil si no lo está. Bueno. No, yo es como que los estudio, no sé, ya los leo con el lápiz en la mano. No, claro, pero claro, los lees desde el modo de la educación institucionalizada, ¿sabes? No, uy, te estoy delirando. Sí. Es porque estuve 23 años institucionalizada, quizá. Exacto. Lo que también me gusta mucho de la película es que retrata muy bien como ese momento de crisis que tiene el protagonista, que no piensa mucho en el futuro, tiene un trabajo que está bien, no está demasiado entusiasmado por nada en la vida, y bueno, y su exnovia está un poco mejor posicionada en ese sentido, pero también hay situaciones que la golpean y no está lista, o sea, no se siente lo suficientemente, no me gusta la palabra maduro, pero... ¿Preparado? Preparado, para esas cosas. Y en el libro hay una frase que dice, como tienen 36 años, pero seguimos siendo personas de 19 años, enfrentándonos a problemas de ahora de 36. Claro. Entonces no sabemos cómo. Y bueno, me encanta cómo lo retrata. Y toda la parte de comedia romántica que tiene la película, que se aleja del cliché. Sí, totalmente. Se dicen las cosas menos románticas del mundo, como quiero estar con vos porque estoy demasiado cansada como para no estar. Sí, eso es genial. Es hermoso. Y aparte es como, claro, en una película más convencional o más obvia, vendría a ser el momento de la reconciliación en el que... Alguien corre, viste que corren. Claro, en alguien corre, está lloviendo. Bueno, igual justo en esa escena está lloviendo, pero amerita al relato que esté lloviendo, no es tan porque sí. Sí, en realidad que en ese momento llueva. Y ella le dice algo como súper analítico, súper frío, pero en el contexto de la peli es bastante romántico, en realidad, lo que le está diciendo. Sí, es que... Porque no es desde la resignación o el conformismo que le dice eso. O sea, es como un espíritu más genuino. Sí, o sea, me parece súper sincero, además. Y no tiene por qué ser una frase súper romántica para volver a estar con la persona, claro, tal cual. Como que lo otro lo van acomodando después. Pero sí, eso me parece genial. Es una gran historia de amor, si uno lo piensa de esa manera. Yo no la catalogaría de esa manera, Alta Fidelidad, pero... No, porque no es ese espíritu. No. Sí. Acá tenemos, quiero reparar en un mensaje que nos manda Juanfran, sí, que hace un poco estaba acá, que le mando un abrazo. Dice, el hipster es básicamente eso, ¿no? Está haciendo referencia a aquello de consumir cultura. Y, sí. Sí, bueno, medio eso. Medio que eso decía, con que tan en boga está. Yo creo que el hipster lo que hace es tratar de consumir cultura no tan conocida y hacer gala de eso. Claro, sí. Ah, ¿vos te gusta Alta Fidelidad? No, a mí me gusta esta película que la vieron 3 personas y... Claro, que le rompe el culo Alta Fidelidad. Y tal está... No, está re sobrevalorada. Para mí el hipster hace mucho eso. Que los clásicos están re sobrevalorados y alguna película perdida en el tiempo, no, es una joya. Es una joya del arte, sí. Bueno. No sé. Allá ellos. No nos importa. Lo que sea. Allá ellos y acá la música. Acá porque la música. Lo que hemos decidido es pasar... Música de la banda sonora de Alta Fidelidad. Para ser justos con esto. Empezamos. Esto es 13th Floor Elevators, You're Gonna Miss Me. Canción con la que abre la peli. Totalmente. You didn't realize understanding, sugar. Pasaba 13 Floor Elevators haciendo You're Gonna Miss Me, y ahora escuchábamos al gran Jack Black haciendo Let's Get It On, canción con la que termina la película Alta Fidelidad. Canción original de Marvin Gaye, en este caso escuchábamos la versión de la peli, que aparte de contar con la voz líder de Jack Black, es también el que hace todos los coros y todas las armonías vocales las hace él, y muy, muy bellamente, dicho sea de paso. Que recién hablamos que en el libro la canción que cantan en la escena final no es esta, sino Twist and Shout, de los Beatles. Si mal no recuerdo. Sí, probablemente no hayan conseguido los derechos o algo así. O les gustó más esta. Sí. Los Beatles son medio jodidos con eso de las pelis, con usar las canciones. Si bien hay bocha de películas. Es muy caro, ¿no? Es muy caro. Y es muy caro hacer poner las versiones originales. No es tan caro hacer un cover de los Beatles. Claro. Pero si quieres poner una versión original, sé que es re caro. Hay un capítulo de Portlandia donde un personaje se le ocurre hacer un documental de los Beatles y empieza a describirlo y le dicen, che, pero eso ya lo hicieron mil veces, claro. Como los cuatro muchachos de Liverpool, no sé, después bajando del avión y va, es muy gracioso, él está entusiasmado con que quiere hacerlo, no importa nada, y cuando va a preguntar por los derechos de las canciones, no le alcanza para nada. Claro. Claro, sí. Es un tema eso, el de hacerlo legal, de poner canciones legalmente en una película. O sea, canciones originales. A niveles independientes y todo eso. No se hace, ¿no? O sea, no se piden derechos. La verdad que no sé. Sí, tenés que pedir. Pero digo, podés hacerte el sota hasta que haya un problema también. Sí. Esa es la otra opción. Sí, eso suele pasar. Ah. Hay un comediante inglés que se llama Peter Serafinovich, que es así, tiene un programa de sketches. Y tiene uno que es como... Es los Beatles haciendo el rooftop concert, aquel uh-huh. recital en la azotea, pero cagando. Y están, es buenísimo. No, en un, él interpreta a todos los Beatles, ¿no? Y está ahí personificado como Ringo y dice, sí, nos dimos cuenta que las canciones salían mejor cuando estábamos cagando. Entonces, no sé a qué viene, pero me acordé de eso. Muy bien. Che, nos tenemos que ir. Sí, se nos terminó el programa. Ha pasado otra semana entera. Estamos empezando y terminando la semana, según como quieran verlo. Sí. Siento que te estás mofando de mi reflexión que yo considero tan profunda, ¿sabes? Es que para mí habíamos quedado en que la semana termina ahora. Para nosotros dos, con nuestra concepción y visión de las cosas, la semana termina, pero seamos plurales. Para aquellos puristas. Bueno, claro. Sí, está bien, que se caguen. Seamos amplios. Nada. Si lo escuchan, bueno. Sí, después van a querer venir con eso de la tolerancia. Se nos fueron 9 programas ya con este. ¡Fa! Incluidos. Toma mate. Incluidos los primeros. No, sí. Sí. Incluidos los primeros, claro. ¿Qué lo parió? Desde ¿eh? La prueba piloto. A oscuras. Ese fue el único que hicimos a oscuras. Después me parece que me fue más la onda de. No nos garpó. De que haya luz en el estudio. Sí. No podía ver lo que tenía escrito en el cuaderno. Fue medio complicado. Fue como que quisimos agarrar la onda de falsos impostores y al mismo tiempo como... Sociedad de impostores. Perdón. Ya es la segunda vez, boludo. No, ahora hiciste como un mashup entre los dos nombres. Sí, no, ya está. No tengo que hablar más. Me voy a callar. No, vos hablaste mejor que yo. Lo mío fue un mumblecore versión radio. Mumblecore. Lo que me salió hoy. Claro, cuando no querés en mumblecore es en radio, ¿no? Bueno, totalmente. Depende. No sé, podemos hacer de esto un estilo. Podríamos hacer de esto un estilo. Bueno, entonces sí. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo, chao.